mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Cinco de la mañana en punto, en la 96.0, donde está llegando esta señal de en Oriente Estéreo. 11 de la mañana en territorio español. De nuevo que Don Iki, vamos rápidamente con respuesta porque venimos con los deportes y la parte final del horóscopo más las notas musicales. Vale, vea, aquí tengo del tema del día. Entonces, amigo oyente, hablemos de malestares. ¿Cuál fue el peor que te atacó en momento menos indicado? Entonces aquí tengo Alberto Patiño. Dice, una vez en una rumba de empresarios con negocios a establecer, llevaba 2 días bebiendo guaro y polveándome la naricita. Me fui con una chica a tupiarle el miriñaque y a los 2 minuticos me empezó a doler la pirinola. El mástil duró erguido 4 horas. Me tocó ir al médico. Priaprismo, me decretaron. Hombre, es que eso no es fácil, ¿eh? Ah. Y cuando uno no, pues ahora, tiene ayudas, oiga, sí, químicas, eso a veces tiene sus efectos secundarios. Hombre, no es como la naturaleza, amigo. O sea, bueno, profe, como... pero como hay gente que le cuesta. Sí, pero pues, hermano. Como, mire que el otro día estaba hablando Esperanza Gómez, sexóloga ella. Sí. Especialista. Sí, sí. Le dice que no solamente el sexo es con el miembro, que hay otras partes del cuerpo que pueden actuar tranquilamente, que no reemplazan obviamente ese instante, pero que son tan importantes como lo que habitualmente tiene la gente en la cabeza, ¿no? Entonces, para que vea que la experta sexóloga ha dicho que no es lo único que funciona, que todo tiene que funcionar. ¿Sabe qué? Veo con tristeza porque todos los días sale un boletín, no sé si usted lo ha leído, del deterioro de la salud de Bruce Willis. Ah, sí, profe, la esposa estuve leyendo... La esposa dice que por favor no le hablen tan duro que lo asustan. Exacto, sí, el tema de paparazzis, que de pronto, pues usted sabe que allá en Hollywood, no, allá es un tema serio. En todas partes. No, pero a mí no me siguen no? tanto. ¿Usted no ha visto los del chiringuito, los paparazzis del fútbol? Sí. Esos son terribles. No, pero a mí no me siguen tanto, profe, yo no me siento tan asediado como la gente ganado, en Hollywood. ¿Quién le ha ganado, chaval? ¿Usted quién le ha ganado? Profe, estoy hablando de la gente famosa. Si ni siquiera he aprendido a saludar en valenciano. Profe, pero yo tengo un poco de gente que quiere saber de mí. ¿Sí? Pues que le escriban por interno. No, pero en serio, lamentablemente para mí uno de los mejores actores que ha tenido la historia de acción, Don Bruce Willis, está muy malito, ¿eh? Sí, profe. Yo creo que eso de no usar doble en las escenas de riesgo, ¿golpes? algún golpe lo tiene así. Claro que no necesariamente ese tipo de enfermedades tienen que ser con golpes, pero la viabilidad que un mal golpe le haya deteriorado su mente, eso es posible. Profe, pues si los boxeadores quedan luego de un tiempo, los del fútbol americano, no, hay varios deportes de contacto. De contacto muy fuertes. Claro, incluso el otro día hablaban de que en el fútbol estaban con la idea de prohibir los goles de cabeza. Que ¿y porque entonces qué? ¿Hay que hacerlo de pecho o qué? No, que porque el golpe en la cabeza, ciertos impactos pueden también deteriorar pues allí las conexiones del cerebro y temas pues ahí de que... pues esos golpes en la cabeza van deteriorando pues como tal el cerebro pues.

regurgitó hasta el primer tetero. Saludos. Bueno, esa jeringosa propia de ustedes que se entienden, pero bueno. Bueno, dígale, pero me gustó, dígale, que es no, lenguaje radiofónico. Radiofónico, creo que es un telegrama hecho por un burro mocho. 11:28 por acá. Sandra me dice, hola, ¿qué tal, chicos del café? Muy buenos días. ¿Cómo se llama la canción que sonó antes de los deportes? Ah, eso se llama Buscando Aventuras. Ok. De la orquesta La Mudanza, ¿vale? Ahí para Sandra que me está preguntando. Okay. Y me dice que lo peor que le pudo pasar fue que iban para un paseo. Ajá. Y no habían arrancado cuando inmediatamente el desayuno me cayó mal. Todo el mundo supo a qué me devolví sin necesidad de que llegara el aroma. ¡No! Voy para el baño directo. Claro, claro. Ah, oiga, a propósito de eso, venga, le cuento una anécdota. Mi padre no tuvo equipo de fútbol, ¿sí? Sí. Y entonces un día nos invitaron a jugar al Cremal, en la carretera Vieja Buenaventura. Claro. Y entonces había un muchacho de apellido Jairo. Y el bus había que salir a cogerlo ahí en la 10 con 10, que era esas famosas chivas que los llevan a uno a la zona rural de Santiago de Cali y los municipios que quedan cerca. Vale, y arrancamos, hermano. Pa, pa, pa, pa, pa. Con un momento a otro, el hombre había comprado el periódico. No, perdón, el hombre. Nos habíamos demorado en salir porque él era el único que estaba desayunando. El club, el tema era, claro, que llegábamos más o menos sobre las 10, 11 de la mañana, desayunábamos, almorzábamos y el partido era a las 4 de la tarde y nos regresábamos a las 7 de la noche. Era un plan chévere porque invitaba la alcaldía y era como el día cívico en el Cremal. Bueno, perfecto. Arrancamos, hermano, e íbamos por una zona donde no era sino matas. No había nada, que la carretera destapada, etcétera, etcétera. Cuando empieza el pobre a torcerse para un lado y a sudar, a torcerse y a sudar, a sudar. Entonces, mi papá, que era el técnico, me dijo, Jairito, ¿qué le pasa, mijo? Oh, Marcos, es que me cayó mal el desayuno. Pues nada, hubo que parar. Y el hombre se llevó todo el periódico, incluido los muñequitos, y regresó mani vacío. Regresó mani vacío. Hasta los muñequitos hubo que ocupar. Todas las páginas del diario, sí, sí, El País. Sí. Sí, sí, y eso que los domingos sale gordo. Profe, como 50 páginas llega ese periódico. Bueno, pues el hombre tenía algo, ese desayuno le cayó mal. Pero entonces, a partir de ahí lo llamaron Jairito Cagandas. Cagadota. No. Quedó chapeado. Qué mal por estar de tragón, hombre. Bueno, profe, vea. En tendencias, le cuento lo que está pasando pues en redes sociales. Número 5, feliz 8M. Número 4, igualdad. Número 3, numeral 8 marzo. Número 2, Día Internacional de la Mujer. Y número 1, 8M 2023. Bueno, todas las tendencias tienen que ver con esta fecha. Y de ahí para abajo también hay varias. Sí, sí, pero no, esas son las más importantes. Las 5 más importantes. Sí, sí, las 5 más importantes. Me tomo un cafecito y ya regresamos porque estamos tratando de hacer contacto con las noticias, cómo amaneció Cali. Claro que así es un programa judicial que haya, ¿no? 11:32. 5:32, ya está amaneciendo en Cali. El café sabe mejor. Pruébalo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. TQG de Karol G y Shakira llegan al número uno de ambas listas globales de Billboard. Es el primer liderazgo para ambas estrellas colombianas en el Global 200 y el Global excluyendo Estados Unidos. Se trata del primer número uno en estas listas para ambas estrellas colombianas. TQG de Karol G y Shakira se eleva al número uno en el Billboard Global 200 con 158.4 millones de stream y 10.000 unidades vendidas en todo el mundo en la semana de seguimiento del 24 de febrero al 2 de marzo. La colaboración forma parte del nuevo álbum de Karol G, Mañana Será Bonito, que debuta en el número uno del Billboard 200 de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer álbum en español de una artista femenina en encabezar la lista. Es de notar que la canción arranca con la novena mejor semana del streaming desde que comenzó el Global 200, con 7 en el top 10 correspondiendo a artistas femeninas. Karol G logra su primer número uno en la lista Global 200 luego de alcanzar 4 top 10 con Provenza, número 6 en mayo del 2022, Mami con Becky G, número 4 en marzo del 2022 y Bichota, número 7 en enero del 2021. Shakira también obtiene su primer número uno en el Global 200 desde que comenzó la lista, luego que Bizarrap Music Sessions volumen 53, su colaboración con Bizarrap, alcanzara el número 2, donde permaneció 3 semanas, al debutar en enero, siendo este su primer top 10, baja 5 a 7 en la lista más reciente. Karol G y Shakira son la tercera y cuarta artistas de Colombia, respectivamente, en encabezar el Global 200. Carolina Gaitán y Mauro Castillo están entre los 7 artistas acreditados por el éxito de Encanto de Disney, We Don't Talk About Bruno, que se mantuvo la cabeza de 3 semanas desde febrero del 2022. Al igual que en el Global 200, TQG de Karol G y Shakira debutan en el número 1 en el Billboard Global excluyendo Estados Unidos, con 129.7 millones de streams y 3.000 ventas fuera de Estados Unidos del 24 de febrero al 2 de marzo. Asimismo, es el primer número 1 de cada una de estas artistas en el Global excluyendo Estados Unidos, de 5 y 3 top 10 respectivamente. Karol G y Shakira son la segunda y tercera artistas de Colombia en encabezar el Global excluyendo Estados Unidos. Maluma estuvo al frente con The Weeknd en Hawái la semana que comenzó la lista en el 2020. Karol G, Shakira, TQG, te quedó grande. Que te digo que un vacío se llena con otra persona, te miente. Es como tapar una herida como aquí. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Vamos terminando este podcast 17 minutos para las 12. No, todavía falta un montón de programas. Para las 6 de la mañana para madrugar en Cali, Pero, respuesta, por favor, al tema. Respuesta al tema. Profe, vea. El tema último. Tema del día, entonces. De, digo que ya está Café Fuego de Cali. Ah, bueno. Hágalo. Hablemos de malestares. Ajá. ¿Cuál es el peor que te atacó en el momento menos indicado? Y tengo aquí una de Juan Gabriel. Dice, me agarró una tos la berraca después de pandemia en una entrevista de trabajo. Me dijeron, no nos llame, nosotros lo llamamos. Ya, bueno. Eso no nos llame, nosotros lo llamamos es, hasta luego vida mía, si te he visto no me acuerdo. Hasta sí, la sí. Vista. Esa es la manera más elegante de decirle, nativity papá, sorry for you. Cualquier cosa que le digan a uno. Ay, lo he dejado fuera yo. Más respuesta lo que tenemos con Café Bo. Hágale, profe. Por acá me dice Clemencia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A mí el principal problema fue que yo tengo un problema de asma y lo controlo. El día que iba para una entrevista de trabajo fue tanto el nerviosismo que no llevé mi inhalador. Y justo cuando me llamaron, me tocó irme para el hospital porque me atacó nuevamente el asma. ¡No! Imagínate. Uy, tú, esperando ahí que lo llamen y claro, los nervios y todo. Y cuando la llamaron, seguramente era el trabajo de su vida. Lo que vas a ver. Se mezclan todas las emociones. Se le subió y cuando fue a buscar, no tenía inhalador. Ah, mala mierda, suerte, ¿eh? No, muy duro. Profe, aquí tengo uno de Manuel. Dice, invité a cenar una fémina. La cosa es que comiendo se me cayó una calza de una muela y durante toda la velada el dolor se volvió insoportable. ¡Qué embarrada, ah, Freddy! Venga. Yo pensaba que esa noche martillaba. Esa no es más brava. A mí me tocó verlo, no me los contó nadie. Estábamos en un matrimonio y aquí en España, un matrimonio además de élite, ¿sí? Sí. ¿Cómo se llama? Bogavante es que se llama, ¿no? El Bogavante, claro. Imagínate que ese fue el plato principal. Uno de los platos. ¿Sabes cuánto vale un Bogavante? Con eso le cuento un montón de. Y resulta que a la persona se le cayó un diente. ¡No! Se le cayó un diente y él no supo dónde cayó. Y entonces. Lo ahí era el Bogavante. Comía y se tapaba la boca. Y yo dije, ¿por qué tapa tanto la boca? Hasta que le dije, ¿qué te pasó, mijo? Me dijo, venga, me cayó un diente, mira, ¡uf! ¡Qué vergüenza, Él estaba súper avergonzado. Mejor dicho, no había la hora que terminara esa fiesta, esa reunión, y se marchó. Y al día siguiente se fue a la clínica dental y Ribarri le pusieron su diente tal como tenía que ser. ¡Ah! Descansó ese brother. Un saludo para el doctor Roberto de la clínica dental y Ribarri. No, a mí se me quedó un diente, usted sabía. Increíble, mire, yo me lo cuidaba y mordí una barra de pan. Sí. Y ¡puc! Sentí que se me quebró el pedacito, se fue la puntica, hermano. Nah, muy duro. Y eso es un dolor en, es que no es tanto que te duela, porque no te duele, es el dolor en el alma de verte como te ves. Dice, estoy como los caballos viejos acabándome por pedacitos. Claro, profe. 11:47, Cafefo, ¿cómo amanece Cali judicialmente? Cuéntalo. Hola, Freddy, un abrazo muy especial para usted, para toda la gente que a esta hora está conectada con ustedes, en sintonía, por supuesto, del Café de la Mañana. Buenos días aquí en Colombia, una mañana muy fría, sabroso, chévere, porque en medio de tantas cosas que pasan, qué bueno que haya un poquito de frío y no haya tanto calor como el que a veces nos acude. Les mando un abrazo a todos ustedes. Y bueno, aquí se celebra el Día Internacional de la Mujer, y en ese Día Internacional de la Mujer pues se están haciendo marchas en el día de hoy, en horas de la tarde, para la protección de la mujer. Y mire que se presenta un hecho que se resalta por parte de las autoridades, pues para un día como este. Se ha logrado la captura en Ecuador de un hombre, bueno, de un ser humano, no sé si llamarlo ser humano, pero ese hombre está señalado con pruebas y elementos probatorios por parte de la investigación, que fue uno de los que planeó y ejecutó la muerte de Sally Lucía Tejada, una niña de escasos 4 años de edad, la cual fue violada, golpeada salvajemente y asesinada exactamente en el año 2021, en junio. Nosotros ese día en primicia entregábamos eso en medio del dolor, porque ese día prácticamente lloré cuando conté la historia, pero cuando el tío de esa niña me mandó el video y veo que el papá va con ella pidiendo que le salvaran y ya la niña iba muerta, pues desde ahí se empezó por parte de las autoridades y del alcalde Jorge Iván Ospina a meterle la cucharada en eso, porque es que aquí a veces en temas del pueblo no le meten recompensas, hay para unos y para otros dependiendo de los crímenes, pero específicamente cuando tenemos que ver con tema del pueblo no aparecen las recompensas. Bueno, ahí en aquella oportunidad se tocó y ya se capturó uno que está capturado, pero que usted lo sabe, mi estimado Freddy, como abogado, que es que por vencimiento de términos puede ser el criminal más grande del mundo. Si la justicia no le logra comprobar nada, puede ir para la calle. Y hay uno que puede escapar, que podría recuperar la libertad, pero la fiscalía acaba de capturar a otro de los cómplices en Ecuador. Entonces ya serían dos. Eso impediría la salida del uno y obviamente concretar la salida del otro, porque entre estos dos se van a aventar y van a decir qué fue lo que pasó. Una situación de odio, de venganza, ejecutó un plan macabro para matar a esta niña hace 2 años. Hoy en el Día Internacional de la Mujer, pues sentimos muchísimo eso, pero le decimos a la autoridad que por lo menos han hecho una situación de investigación bastante adelantada para eso. Y déjeme decirle también, mi estimado Freddy, a todos ustedes, que se está combatiendo desde todo punto de vista el tema de la ilegalidad en la minería. que es muy perjudicial para ciertos sectores de la capital vallecaucana que se podrían ver perjudicados con el agua potable. A propósito del agua potable, hay sectores del distrito de Agua Blanca y específicamente del oeste de Cali que no tienen agua desde hace 2 días en tema de daños y reparaciones que están tratando de hacer los amigos acá. Y una situación complicada vivió ayer el centro transitorio de San Nicolás en la capital vallecaucana. Esos muchachitos menores de edad infractores se subieron por los techos, por los edificios, parecían el hombre araña, una cosa de locos. Se fugaron al final 8, se entregaron otros y tuvo que llegar Raimundo y todo el mundo de las autoridades. Con el helicóptero, hubo dron, hubo de todo. Realmente esto parecía de Hollywood, una película norteamericana o europea que se estuviera filmando exactamente en la capital. Hay 8 que quedaron fugados, es lo que nos dicen las autoridades aquí en la capital del Valle del Cauca. Eso es todo por ahora, desde Santiago de Cali. Un abrazo para todos ustedes. Soy Café. Las noticias, gracias al fiscal de las noticias, a Carlos Fernando Forero Cafefo. 11:52 a.m. O sea que se escaparon los nenes. No, muy duro. Sí, complicado eso así. Pero bueno, ahí está la noticia. Qué bueno eso que detuvieron a ese vagabundo, hombre. No, pero es que a uno le da piedra hasta hablar de ese tema, ¿eh? De verdad que profe, es indignante, indignante. Rapidito que nos vamos. Hablando de vagabundo. Vea, la alcaldía de Santiago de Cali ha hecho una visita, funcionarios han llegado al sitio, a Severo Sinvergüenza, a la guaflería, donde venden guafles artesanales en forma de penes y vaginas. Y entonces en esta intervención, pues han creado como un manual de comportamiento, pues del establecimiento. ¿Vale? Profe. Claro, estoy escuchando, es que estoy viendo a ver con qué salieron. Pues mire, dicen los funcionarios que el sitio debe prohibir, debe polarizar los vidrios para que las escenas que tienen lugar dentro del sitio no puedan ser visualizadas desde el exterior. Y así se prohíbe el exhibicionismo, prohibir el ingreso de menores de edad al establecimiento. Vale. Y dice también que debe señalizar y controlar el comportamiento tanto de los trabajadores como de los clientes dentro de las instalaciones, según citó el diario El País, y están prohibidos los golpes y cachetadas entre los visitantes y quienes atienden el lugar de los postres. También dice que han analizado pues los videos y dice que son bochornosos y que no es la Cali que queremos representar, no es la que queremos publicar en el interior de Colombia ni ante el mundo. Habló. Sí, pero es la Cali que tenemos ahora, nuestra Cali que se perdió. Bueno, pues es una realidad que la alcaldía ni nadie puede tapar, pero bueno, si van a intentar hacer algo, enhorabuena. Bueno, está bien que por lo menos, pues... Sí, por lo menos se toman, como dicen las viejitas, tomaron cartas en el asunto. No sé para qué. Sí, pronto. En el asunto. Y pronto, pues, por lo menos, pero pues... Pero lo que yo no entendí de lo comunicado que usted está leyendo son las cachetadas. Sí. ¿Y era que se daban cachetadas? Profe, es que hay unas puestas en escena, así lo asumo yo, donde el vendedor a las chicas les da unas nalgadas... O cuando les pone la leche en la boca, también les da cachetada en la boca. Entonces todo eso, ese tipo de agresiones. Planta de gallina le pone y frito se come. Bueno, profe. 11:54, 5:54 amanecer en Cali. Chao, Niki, nos escuchamos mañana. Profe, hágale, puntualito mañana, pues. Sí, hoy a las 9:00 estábamos al aire, señor. Sí, pero pues que a veces como pero le pega las cobijas a la gente. No. Como dicen por ahí, como dicen acá, es el trabajo de nuestra gerente comercial, a la cual saludamos, que tenga una pronta recuperación a Jackie, que se ha recaído nuevamente. Y es tanta las ventas que hace nos pasamos un par de minutos, y quede claro, No es por nada madrugar. A las 6:30 este personaje está colocando el devocional. A las 7:15 están las noticias y a las 9 estoy al aire. No, que a mí no venga con cuentos. Es el buen trabajo de nuestra gerente comercial Jackie, que tiene esto como tiene que ser, porque negocio que no se anuncia en Euro Latina es como si el COVID se lo hubiese llevado. Pronta recuperación a Jackie. Vale. Chao, Ricky. Chao, profe. Hablamos al rato. Mañana. Agur. Agur. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo.